Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 28 de octubre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado una sesión ordinaria de pleno para este próximo miércoles día 30, dará comienzo a las 7 de la tarde en la ermita de San Pedro con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, toma de posesión como concejal del andalucista José Antonio Bautista Piña. Punto tercero, aprobación inicial de una modificación puntual de las normas subsidiarias en la calle Toledo número 40. Y punto cuarto, mociones por razones de urgencia. En la parte dedicada a control y fiscalización de órganos de gobierno, punto quinto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto sexto, ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión plenaria prevista a celebrar el próximo miércoles 30 de octubre a partir de las 7 en la ermita de San Pedro. Cambiamos de asunto. Desde el Partido Popular se nos remite hoy un comunicado donde se recoge que la parlamentaria andaluza del Partido Popular de Cádiz y portavoz de empleo del Parlamento Andaluz, Teresa Ruiz Sillero, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y parte de la ejecutiva local del Partido Popular de Ubrique, se han reunido con los integrantes de la Plataforma de Desempleados de Ubrique para explicarle a los desempleados ubriqueños que es la Junta de Andalucía la administración competente en materia de empleo y es el gobierno andaluz del PSOE e Izquierda Unida, por tanto, quien tiene la obligación de combatir el desempleo en la localidad. Asimismo, la dirigente popular les ha explicado a los desempleados ubriqueños que pese a no tener la competencia, el alcalde popular Manuel Toro y su equipo de gobierno están totalmente comprometidos y responsabilizados con las necesidades y problemas de sus vecinos y por ello desde el ayuntamiento se ha puesto en marcha el Club de Empleo con el objetivo de asesorar e intermediar entre la Junta y los parados de la localidad para conseguir puestos de trabajo en el municipio. Además, la parlamentaria andaluza del Partido Popular de Cádiz ha explicado que el Gobierno Popular de la Diputación ha puesto en marcha por primera vez en la historia el Plan Peces, que generó en Ubrique 40 empleos, así como también el Plan Provincial de Fomento del Empleo Local, a través de un convenio con el Ayuntamiento, al fin de ofrecer cursos de formación para desempleados con una dotación de 161.566 euros para 29 personas. Del mismo modo, en este comunicado del Partido Popular se destaca que la portavoz de empleo en el Parlamento andaluz ha explicado que la Junta de Andalucía ha catalogado a Ubrique como municipio de prioridad 2 en empleo, lo que ha criticado duramente, pues asegura que para el gobierno andaluz los ubriqueños no son una prioridad en materia de empleo, al tiempo que reprocha que con este tipo de catalogaciones el bipartito PSOE e Izquierda Unida está creando parados de primera, segunda y tercera categoría. Asimismo, Ruiz Sillero ha detallado que la Junta de Andalucía ha destinado 5 millones de euros a la Diputación de Cádiz, dejando al resto de provincias fuera. En este sentido, la parlamentaria andaluza ha explicado que desde el Partido Popular de Cádiz se ha reclamado que esta misma cantidad que se le ha dado a Sevilla se la dé a la provincia de Cádiz, lo que repercutiría de manera directa en Ubrique, ya que se podrían generar puestos de trabajo en la localidad. La dirigente popular ha apuntado también que es la Junta de Andalucía la que, pese a las constantes solicitudes del Ayuntamiento de escuelas, taller y talleres de empleo, solo le ha concedido a Ubrique una de las 7 solicitadas, lo que representa un nuevo varapalo para el municipio y sus desempleados. Finalmente, Ruiz Sillero ha explicado a los desempleados del municipio que, pese a no ser su competencia, desde el Gobierno Popular de la Diputación y del Ayuntamiento se están poniendo en marcha medidas encaminadas a favorecer la creación de empleo en Ubrique, mientras que la Junta de Andalucía, que es la administración competente, no hace nada eludiendo su responsabilidad. Y además, para colmo, matiza Ruiz Sillero que la Junta de Andalucía adeuda al Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique 600.000 euros. Los compromisos del Partido Socialista e Izquierda Unida con el empleo en el municipio son cero, solo mantiene deudas con los desempleados andaluces, concluye la parlamentaria andaluza a través de este comunicado del Partido Popular. También en relación con el Partido Popular, el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, acompañado por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, visitarán esta tarde el Centro de Interpretación de Ocuri, en la antigua ciudad romana. El objetivo de esta visita es ofrecer al Ayuntamiento de Ubrique financiación para la recuperación del yacimiento arqueológico. Cambiamos de asunto. Desde el Foro Social de Ubrique se nos remite hoy un comunicado donde se quiere hacer extensiva el más sincero agradecimiento a todas las personas que en la jornada del jueves participaban activamente en la consulta ciudadana por la educación. Unas personas que en un número cercano a los 600, exactamente 585, contestaban a las dos preguntas que desde la plataforma estatal por la escuela pública se hacían en esta consulta y que arrojaban en la localidad un aplastante rechazo a los recortes en educación y a las políticas educativas del Gobierno central. Desde el Foro Social de Ubrique se quiere resaltar cómo en las apenas 5 horas en que estuvo abierto el proceso de votación hubo momentos en que los integrantes de este colectivo se vieron desbordados por la afluencia de personas comprometidas con la educación, profesores, madres y padres de alumnos, estudiantes, etcétera, que querían expresar su opinión sobre un tema de tanta importancia en el devenir presente y futuro de nuestro país. Esta consulta sobre educación se mantenía abierta a través de Internet hasta la jornada de ayer domingo. En lo referente a los resultados de la consulta en Ubrique, en la primera pregunta, donde se exponía que el Gobierno central y los autonómicos han realizado y siguen realizando recortes en educación que se argumentan por la situación actual económica, pero que a juicio de la mayoría de la comunidad educativa están teniendo graves repercusiones en el sistema educativo, las cuales serán aún mucho más perjudiciales a medio y largo plazo si estos recortes se mantienen o incluso si se incrementan. A continuación se exponía que teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta era la siguiente: ¿rechaza los recortes en educación? A esa pregunta en Ubrique se obtenían 578 sí, 6 no y un voto en blanco. La siguiente pregunta se exponía de la siguiente manera: el Gobierno central está llevando a cabo una serie de reformas como la LOMCE o el Real Decreto de Becas, que a juicio de la mayoría de la comunidad educativa, dañando la educación pública, suponen la vuelta a un sistema basado en la selección del alumnado para que el progreso en los estudios esté condicionado con carácter general al nivel social y a las posibilidades económicas de sus familias, expulsando además del sistema a toda aquella persona que no encaja en un perfil prefijado por cuestiones ideológicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se preguntaba si se rechaza las políticas educativas del Gobierno central. A esta pregunta en Ubrique se obtenían 571 sí, 9 no y 5 votos en blanco. Otros temas de interés: el grupo motero Los Maquis de Ubrique ha organizado una concentración motera solidaria para el sábado 9 de noviembre desde las 10 de la mañana y en la Plaza del Jardín. A todos los participantes que se inscriban se les va a pedir como cuota el que entreguen 2 kilos de alimentos no perecederos. Los alimentos se van a destinar a Cáritas Parroquial. Juan Chacón, integrante de Maquis de Ubrique, nos informa sobre esta iniciativa. Este grupo motero al que yo represento en esta ocasión aquí en el día de hoy, a la banda motera Los Maquis, pues ante la ingente necesidad que hay en este pueblo y en todos los pueblos, pero bueno, lo que nos toca más cercano, como es la localidad de Ubrique, viendo que cada día está la cosa un poco más tirante, por no decir peor, ¿no? Y un poco más estrecha para muchas familias del pueblo, pues hemos decidido de organizar este encuentro motero para el día 9, como ya hemos dicho anteriormente, solidario, con la idea de recaudar alimentos para Cáritas. Hay carteles hechos de esta concentración, aunque se denomina concentración, no lo hemos puesto en las paredes, ni se va a poner en las paredes, nos hemos encargado de distribuirlo a través de Internet en todas las bandas, en todos los grupos y en todas las asociaciones moteras de la provincia de Cádiz y de la comarca que nos circunscribe Ubrique, de otras provincias, pero que están muy cercanos. Y bueno, la verdad que esperamos contar con un número aproximado de 200 a 300 personas. A lo mejor menos motos, porque la mayoría de las motos van con dos personas, ¿no? Pero sí, más o menos, alrededor de 200 motos es lo que tenemos previsto de contar. En las concentraciones moteras normalmente se paga una cuota de inscripción. Se paga una cuota de inscripción donde entran una serie de actividades, de regalos y demás. Y en este caso, pues, la inscripción que nosotros hemos puesto para que todo el que venga a esta concentración se inscriba, no va a ser de dinero, va a ser de alimento, un mínimo de 2 kilos de alimentos no perecederos, que pueden ser tanto de lata de conserva, como de aceite, como de cualquier otra cosa, por persona de los que asistan a la concentración. Esos 2 kilos de alimentos te dan derecho, lógicamente, pues a participar en los actos que se organice, que va a ser un parking para la exposición de motos, actividades, paseos por el pueblo y una serie de regalos, una serie de regalos bastante interesantes, que hay muchas empresas en Ubrique que afortunadamente pues han cogido esta iniciativa con muchísimo interés y están colaborando con nosotros, y se hará un montón de sorteos pues bastante interesantes, que te dará derecho para todos los que se inscriban aportando esa cantidad de alimento para Cáritas. Entonces, lógicamente, ya hemos hablado con Cáritas, Cáritas nos ha dado el visto bueno, de hecho van a estar colaborando con nosotros ahí. Hemos hablado con el ayuntamiento, el cual colabora con nosotros, no cede el sitio. Hemos hablado con la policía municipal también para que para tener la reserva del sitio y demás. Y tenemos previsto, como ya he dicho, pues el día 9, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde aproximadamente. Estaremos ahí todos los moteros juntos, pasaremos un buen rato de convivencia con otras, con otros clubes y otros motoclubes de la zona, de la provincia. Algunos ya nos conocemos, otros nos veremos aquí en Ubrique y pasaremos un buen día. Y el hecho de venir a esta radio y a esta emisora, pues lógicamente es invitar a todos los moteros de Ubrique, que yo sé que hay muchos, de todas las asociaciones, de todo tipo de motos. En este caso no está destinado a una moto determinada, sino todos van a ser bienvenidos, puesto que es un hecho solidario y lo que queremos es compartir un día de convivencia entre todos los que gustan de este hobby de las motos, que yo sé que son muchísimos. Y de hecho hemos invitado a los demás motoclubes de Ubrique, entre ellos el de las Vespas, también todo el que tenga una Vespa, tenga una scooter, tenga un ciclomotor. En este caso viene todo el mundo a ver bienvenido y bien recibido, y todo el mundo va a ser participativo. Se hará una ruta entre todos juntos, como esperamos que vengan motos un poco más lenta y que no andan tanto por carretera, la haremos por dentro de la localidad. Habrá foto oficial, lógicamente, habrá un montón de actividades bastante interesantes, y será un día pues un día muy bueno de convivencia, y con un fin pues también bastante interesante, que es pues el apoyo a todas las personas necesitadas de nuestra localidad. De hecho, va a estar incluso Caritas, va a estar ahí con nosotros, que nosotros no vamos a tener acceso en ningún momento a la comida, ni nos vamos a encargar de recogerla, ni de guardarla, ni de distribuirla, ni de nada por el estilo. Los de Caritas van a estar ahí con nosotros todo el día, y conforme se vayan inscribiendo, ellos mismos van a ir recogiendo los alimentos y los van a ir llevando a su sede. O sea que lo vamos a hacer con toda la limpieza y con toda la normalidad del mundo. Y hoy, para finalizar, destacamos que durante el mes de noviembre se va a desarrollar, como viene siendo tradicional en nuestra localidad, la habitual campaña de otoño de teatro, estando este año englobada dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. La programación de este ciclo contará con las siguientes funciones. El 9 de noviembre se pondrá en escena la obra Chanito, servidor de dos amos, de la compañía La Madriguera. El 16 de noviembre, el enfermo imaginario de la compañía El Carromato. El 23 de noviembre, el gran teatro del mundo de la compañía La Jarana. Y el 30 de noviembre, Aires de Zarzuela de la compañía Ars Lyricae. Todas las obras tendrán lugar en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 9 de la noche. Las entradas para asistir a las funciones se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo el jueves previo a la puesta en escena de cada una de las obras, debiéndose de entregar a cambio un donativo de 5 euros por entrada. El total de la recaudación que se obtenga estará destinado a colectivos con carácter benéfico y o asistencial de nuestra localidad. Con las novedades en torno a la campaña de otoño de teatro 2013, despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.